estamos aquí en directo cuando son las 10:30. Un nuevo en sí de Salamanca presenta su nueva maqueta. Algo en común. Se llama Nefes, tiene 14 años. 30 de mayo, algo en común. Nací en un barrio bajo, ni soy del Bronx. Solo soy un tipo que hace rap por alguna extraña razón. Escribo millones de cosas siempre desde el corazón. Escribo cosas porque alguna vez algo me cambió y ya no siento nada, soy un mortal más que vuela siempre que puede y sin alas. Poseo un arma en mis manos que siempre está cargada. Me he liado a tiros con cualquiera y ahora faltan balas. Ya sé que no soy nada, tú quieres ser algo, ni siquiera llegas nada. No he tocado en sala, tampoco he dado conciertos. Si es porque no soy bueno, estás en lo cierto. Dúdame un poco más de tiempo y espera a ver lo que sale. No canto nada, pero puedo hacer que estalles. Puedo conseguir que sepas lo que vales. El precio que te ponen esos canallas y te rayas por bombadas como rachas que pasabas en los parques. Tú tienes la solución y yo los porques. Empiezo. Que no me conozco a mí mismo, que más de una vez me he visto frente a un abismo y he deseado tirarme, fugarme de este mundo que me acoge con odio y rabia.